Estamos junto a don Marcos Winkler, líder de un grupo de profesionales de la décima región con más de 8 años de experiencia, los cuales ven una necesidad de formar una empresa que ha entregado un servicio innovador y que responde a necesidades imperantes para el futuro de la producción agrícola en dos temas súper importantes, la gestión laboral y la prevención agrícola. Y justamente sobre esa materia, la prevención agrícola, es que lo hemos vuelto a invitar para conversar con nosotros, esta vez sobre el ANTA, luego de conocer justamente de un caso positivo de ANTA en la vecina comuna de Purranque, cuyo portador se encuentra en franca recuperación en el Hospital Base de Osorno. Bueno, el ANTA es una enfermedad bastante conocida hace muchos años, que ya está, la tenemos identificada, es un virus, y principalmente el problema mayor que tenemos es que lo transmiten los ratones y se traduce finalmente en una enfermedad, en el hombre, en una enfermedad pulmonar. Y bueno, como lo transmiten los ratones, estamos en constante contacto con esta enfermedad dentro de nuestras explotaciones agrícolas, así en todas las casas, las bodegas, los establos, las lecherías. Entonces, por eso que es importante tener y conocer cuáles son los riesgos que existen y cuáles son las medidas de control para poder llevar una prevención y no sufrir de esta enfermedad. Y ahora con el ANTA, ¿se debe llevar también un sistema por parte del trabajador agrícola y de justamente del administrador del predio para que el trabajo sea seguro? ¿Cuáles podrían ser esas medidas, ese sistema? Bueno, si nosotros nos enfocamos en toda la gestión de prevención laboral y gestión laboral que corresponde entre un campo, si uno lo lleva, al tener una buena comunicación con sus colaboradores agrícolas, hacerle las charlas de 5 minutos, las capacitaciones, explicarle dónde están los riesgos y dentro de las medidas a tomar, como por ejemplo el uso de protectores respiratorios que estén calificados para el ANTA, mantener el orden, el aseo, la limpieza, corte de los pastizales alrededor de los galpones, basurales cerrados, uso de cloro en algunas dependencias si estuvieron cerradas por más de algún tiempo. O sea, hay un sinnúmero de actividades que uno puede hacer para prevenir que a nosotros como personas que estamos trabajando directamente en el campo nos pueda afectar esta enfermedad. En los predios agrícolas hay dependencias que son utilizadas solamente en este tiempo para cosechas, bodegas, galpones. ¿Hay que tomar medidas parecidas en este caso? Sí, por supuesto. Si nosotros vemos o debemos enfrentar un lugar que está cerrado por mucho tiempo o un galpón donde uno supone la presencia de roedores, entonces tenemos que tomar las medidas de la ventilación, de desinfectar y idealmente, como dije hace unos minutos, usar una protección, un filtro respiratorio para que la enfermedad no nos afecte. Ahora también debería ser llevado esto a cabo por personal que tenga algún tipo de capacitación, no es llegar y mandar a cualquier obrero. Digamos. Claro, a eso voy con el tema de manejar un sistema de gestión en prevención agrícola, donde uno capacita al personal. Entonces hay ciertas personas que son las responsables de llevar a cabo estos trabajos. Entonces todo el sistema de gestión nos lleva a tener personal capacitado, informado, que conocen los riesgos, que conocen las medidas de control y también saben actuar en caso de algún problema. Entonces, todo el sistema de gestión en prevención de riesgo se traduce en una buena comunicación entre el empleador y los empleados y que los empleados estén informados y de esa forma evitar, o sea, lograr de que exista un trabajo seguro. Pero también se ha conocido de problemas en el ANTA en matorrales, en sitios que están siendo limpiados, en donde se están realizando construcciones, ampliaciones, la creación de nuevos potreros, por ejemplo, si lo colocamos en los predios agrícolas. Ahí también habría que adelantarse un poco la jugada, es decir, estar pendiente también de este animalito. Sí, lo que pasa es que una de las ventajas que tenemos nosotros con respecto al ANTA es de que este virus tiene poca resistencia al sol. Por lo tanto, si está en un bosque o en una pampa o en alguna parte directamente al sol, en un par de horas el virus se muere. Por lo tanto, es un control natural y gracias a ese tremendo control natural que tenemos no tenemos más difundida esta enfermedad. Entonces, básicamente los lugares más riesgosos son los lugares cerrados, las construcciones cerradas, y básicamente un punto importante donde nosotros en la parte agrícola tenemos un foco de riesgo son en las bodegas donde se guardan los fardos. Pero al conocer que existe la posibilidad de una enfermedad y al tener claro de que si yo veo fecas de ratones en abundancia en un cierto sector, entonces al tener a toda la gente informada, tanto los trabajadores como sus familiares, como nosotros mismos y mis familiares, mis hijos, entonces uno sabe, aquí hay un lugar que podría ser un riesgo, entonces tomo algunas medidas. Pero como dije, no hay que desesperarse porque pensemos que es el primer caso confirmado que tenemos acá en el sector. Y esta enfermedad lleva muchísimos años en Chile, digamos. O sea, no. Existe, es un riesgo, pero por suerte tenemos métodos naturales de control. Pero sí es importante conocer la forma de prevenirlo y la forma de determinar dónde puede haber un foco de riesgo. Y también sacar lo que es leyenda urbana del hecho propiamente tal. Porque estaba recordando una conversación urbana en el colectivo en que el chofer conversaba con el, al parecer, un trabajador agrícola y decía él, nosotros realizamos quema, decía. Y con eso nos quitamos ese problema. Yo pensaba un poco lo mismo que lo hacía en la pregunta anterior con respecto a que si es esa una medida correcta, pensando lo que decías tú, de que generalmente se da la enfermedad en espacios cerrados y no propiamente abiertos. No sé si la quema era la solución, no sé si estaba muy equivocado o a lo mejor estaba lo correcto. Bueno, es que también depende un poco a qué se refiera con quema, porque si quemaron un, por decir algo, un rastrojo, la verdad que ahí lo único que hacen es que los par de animales que van a estar adentro se van a arrancar por otro lado, ¿no? Mucho más que eso no va a ocurrir. Los ratones son animales que son bastante de hábitos y hábitos que son bastante conocidos. Entonces, las formas por donde ingresan a una habitación o a una construcción son bastante determinables, o sea, son bien determinables por donde ingresan. Entonces, esos puntos son los que uno, si tiene, por ejemplo, el pasto corto, ya el ratón no le va a gustar entrar por ahí y se va a complicar. Si le tengo un sistema de control de roedores, ya sea con una empresa contratada o con un autocontrol dentro de mi mismo predio, con lugares establecidos, con los cebaderos, también se les va a hacer cada vez más difícil a los ratones poblar estos sectores habitacionales. Entonces, la verdad que este tema, como lo dije, es importante conocerlo, pero no tiene mayores dificultades en controlarlo. Controlar los roedores no es difícil, es una tarea que se puede realizar, se pueden contratar los servicios de empresas para que lo hagan o se puede capacitar a alguien propio para que lo haga. Y con ciertas medidas puntuales uno puede evitar de que haya una infestación importante de ratones y con eso baja el riesgo enormemente de tener esta enfermedad. Estamos junto a don Marcos Winkler, líder del grupo de profesionales de la 10ª región dedicados a la gestión laboral y prevención agrícola. Hacemos una pausa y regresamos. Estás escuchando RadioPaísLobo.cl. Si lo podemos pasar a un caso, para la gente que nos está escuchando, quiere comunicarse con ustedes, con GESPRE, puede hacerlo, por ejemplo, al sitio web www.gespre, tal como suena, GESPRE.cl, y podrá conocer justamente a su equipo, al equipo que está detrás de Marco Winkler, para justamente este tipo de prevención de riesgos para los trabajadores agrícolas y otros, por supuesto que ya lo conocíamos en una entrevista anterior. Juguemos un poco, te llama alguien, tienes un predio lechero y también algunas hectáreas dedicadas al ganado, esto con algunos bosques, coloquemos todas las condiciones que se pueden dar, varias construcciones, trabajadores que viven en el lugar, por lo tanto tenemos acumulación de basura, no solamente la acumulación propia del trabajo agrícola. ¿Cuál es la entrada que hacen ustedes? ¿Hay una evaluación? ¿Cómo entran? Yo soy el cliente, soy el dueño de este predio y los llamo. ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan inmediatamente una vez que nosotros tomamos contacto con ustedes? Bueno, nuestro trabajo consiste en tiene dos etapas. Primero viene la etapa de diagnóstico y después la etapa de seguimiento y control de todos los procesos, tanto en prevención laboral como en gestión laboral. La prevención se refiere a todos los riesgos que los colaboradores agrícolas pueden sufrir dentro de sus labores normales, que saber, conocer y poder identificar los riesgos. Y todo el sistema de gestión laboral se refiere a las normativas, en la documentación propiamente tal de los trabajadores, de los colaboradores agrícolas, que cumplan con las leyes vigentes. Bueno, hacemos esta etapa de diagnóstico, recorremos el campo, revisamos toda la documentación que existe y se genera un informe de los puntos que hay que resolver y que cambiar y que mejorar, y se le genera una carta actividades de 12 meses junto, todo esto llevado por una matriz de riesgo. La matriz de riesgo es el que me indica qué riesgo es el que tengo que solucionar primero y qué riesgo es el que tengo que solucionar en orden correlativo. ¿Y por qué? Todos los riesgos siempre son importantes, pero es imposible poder solucionar todos los riesgos en un solo mes. No se puede, por físicamente ni por horario. Entonces, esta matriz de riesgo me indica qué riesgo es más importante y ese lo soluciono primero y después voy solucionando en orden correlativo según lo que me indicó. Entonces, diagnóstico, se entrega el informe, se hace la matriz de riesgo, se entrega una carta de actividades a 12 meses donde se trabaja. Dentro de este plan de actividades está contemplado lo que estamos mencionando en este momento, que es el tema roedores, donde se hace una evaluación si el predio tiene un sistema contratado de control de roedores o si tiene un sistema de autocontrol de roedores, y se revisa si es que el personal, todos los colaboradores agrícolas, han sido capacitados en los riesgos que corresponden a los roedores, junto con verificar el lugar donde se depositan las basuras y todos los entornos de las construcciones para determinar si es que hay algún lugar que controlar. Entonces, de esa manera uno hace las recomendaciones, se especifica claramente dónde hay que hacer ciertos cambios y de esa forma, al cabo de 12 meses, el predio está con toda su normativa, con todos sus papeles legales según lo que la legislación pide, más todos los riesgos asociados a todos los trabajos dentro de un predio agrícola controlado. No significa que el riesgo sea cero, digamos. Siempre hay riesgos, los riesgos son parte del trabajo que uno realiza, pero yo, al conocer cuál es el riesgo y al tomar las medidas preventivas, disminuyo la posibilidad de que ese riesgo me ocasione algún accidente, ya sea accidente o accidente grave o fatal. En tu opinión, por ejemplo, caso ANTA, caso de prevención en términos generales en los agricultores y los ganaderos, ¿es importante revisar, para la gente que nos está escuchando, revisar, estar legalmente haciendo lo correcto? Y lo otro, en tu opinión, aparte de eso, ¿es importante que anticiparse un poco a este tipo de situaciones tomando medidas como las que ustedes están sugiriendo? Por supuesto, yo invito a todos los que les interese tener toda esta información y poder manejar las capacitaciones y manejar un sistema de gestión en prevención de riesgos y gestión laboral, a que lo hagan. La verdad que es muy rentable hacerlo. El trabajo, se realiza un trabajo en forma segura, el personal, o sea, nuestros colaboradores agrícolas, están más tranquilos, saben dónde están sus riesgos, dónde están o cómo controlarlos. Por lo tanto, todo el trabajo es mejor, más tranquilo, es más rentable y evitamos cualquier posible problema mayor que nos pueda ocasionar todo esto. Y como la normativa es bastante grande y la legislación, o sea, toda la documentación que hay que tener y todo, es bastante, por eso que invito a empresas como la mía, como GESPRE, que somos líderes en prevención agrícola y gestión laboral, en poder colaborarle a todos los trabajadores y a los colaboradores agrícolas y a los empresarios a desarrollar este proceso de una forma sistemática, correcta y con un término muy bueno. Marcos Winkler, líder del equipo GESPRE, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Marcos Winkler, líder del equipo GESPRE, un grupo de profesionales de la 10ª región con más de 8 años de experiencia en la gestión laboral y prevención agrícola, nos ha acompañado el día de hoy.